sierpe. La calle sierpe. La calle sierpe. Unos cogen la sífilis y otros la herpe. La calle sierpe. En la calle sierpe. Uno coge la sífilis y otro la herpe. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Triana! Y la calle sierpe. Uno coge la sífilis y otro la herpe. ¡Viva Sevilla! ¡Viva! La calle sierpe. Uno coge la sífilis y otro la herpe.